soy Miguel Ángel Lemonier, matrícula 2006-8400. Estamos haciendo un segundo comentario sobre los editores de texto y las hojas de cálculo, los daños que pueden ocasionar a la escritura y a los conocimientos matemáticos. Pensamos que la tecnología es un medio, una herramienta educativa, es una materia que aprender, de la cual no se debe abusar. Los editores de texto y hojas de cálculo, cuando se usan excesivamente y sin un plan, producen daños en el aprendizaje. Y entonces, se dice muchas veces que lo que enseñamos no tiene base. Hay que planificar para ver en qué y cómo se usan. Eso sería lo ideal. Eso debe ser lo más correcto. La máquina por sí sola no sabe qué va a hacer, y las reglas en lengua, matemática, sociales, etcétera, la debemos poner en práctica nosotros. Cada cosa tiene su forma de aprender, tiene sus contenidos, etcétera. No creo que realmente sean los editores de texto y de cálculo los culpables de esos males. En nuestra educación hay acumulación de incoherencias y malas prácticas que luego se disfrazan y pasan como si nada de año en año. Lo interesante sería revisar la calidad de la educación que estamos ofreciendo y qué cosas se pueden hacer con las nuevas tecnologías para el aprovechamiento de los alumnos en sus clases. Gracias. Miguel Lemonier, 2006-8400.